momento narre José Lozano, el balón está en juego. Arranca la pelota para el colombiano Luchito Díaz, vuelve otra vez Díaz, recupera de palata la pelota para Lucumí, Lucumí la tiene, arranca el colombiano, está tocando una pelota desde atrás, estaba recuperando el colombiano, el número 16 Lerma, vuelve otra vez la pelota, la tiene para el capitán colombiano, la toca para Lerma, el capitán, el hombre que la tiene, él recupera desde atrás, el equipo colombiano, Colombia 0, Irak 0. Y se pone emocionante el partido, porque Colombia está luchando por sacar el primer gol. Pelota peligrosa de Colombia, pero ahí estaba su portero para despejar esa pelota. Arranca otra vez el balón, está quedando para Luchito. Arranca Díaz, la tiene la pelota para el colombiano. Vuelve y recupera desde atrás Colombia con Salazar. Arrasa la pelota Salazar, la tiene, ¿qué ha dicho? Fuera de juego. Fuera de juego, exactamente, José. Y es el momento para que nos demos cuenta de que Colombia quiere y está buscando el primer gol de este partido. Tendrá el primer gol de este partido Colombia. ¿Qué opinas, José? Pues eso, creo que Colombia tiene y se merece su gol. Estamos viendo a un Colombia un poquito flojo, llega sola. Sobre todo a uno de los jugadores que más están buscando es al señor Cuadrado. Por esa punta y lo que son entre Cuadrado y el número 7 de Colombia es por donde se está todo, Luchito Díaz. Ahí está el desequilibrio de la selección colombiana. Y esperamos que realmente se muestren esas grandes figuras del fútbol europeo, porque precisamente Juan Guillermo Cuadrado y Luis Díaz son las grandes figuras en este momento de Colombia en Europa. Despeja la pelota allí, está tocando otra vez para el iraquí, que cual domina el balón para el iraquí, pero recupera de atrás Colombia. Quien tiene la pelota es el equipo Borré, Borré la tiene, arranca el colombiano, pierde de atrás, se va convirtiendo Colombia, desde atrás recupera otra vez el jugador iraquí, que vuelve a tocar Irak, la pelota la tiene de contragolpe, quiere atacar, pero no, ahí estamos los colombianos para decir no, se puede, compañero, aquí no se puede. Colombia se apoya en su portero y no pasa absolutamente nada, compadre. Y estamos esperando la última jugada de Colombia, que es la que le está faltando cuando llegan al frente de la portería de Irak. Es una pelota que se le estaba yendo al colombiano Baloyes, se va a lateral y es saque de banda que favorece al equipo de Irak. Este es otro de los jugadores que ha entrado nuevo. Este es el número 4 de Irak. Muy bien, José. Y aquí vemos que ya Irak nuevamente quiere buscar posiciones. ¿Cuál es el número 4? Al-Sabain Mustafa. Muy bien. Adolfo tiene que hacer un curso para mencionar estos nombres, no solamente Adolfo, mucha gente. ¿Eh? Vamos a hacer un curso intensivo de nombres. Bueno. En árabe, venir aquí, Adolfo, aprendiendo esta noche. Muy salimos, bien, de eso se trata. Hablando árabe, ¿no? Cada día aprendemos más, ¿cierto, Jorge? Sí. Muy bien, debo decirle que estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21. Cuando venga a Valencia, Patacón Tostado, 8 años poniéndole sabor colombiano a Valencia. ¡Juega Colombia! Y Colombia y sabe con el balón. Porque es el momento. Arranca la selección colombiana, dominando la pelota. Este es el colombiano quien domina. El señor Borré la tenía, la pelota se va. Se ha dicho que hay una falta, ¿no? Una infracción que se la estaba con lateral. Es un lateral y va Mustafa. Sabaín Mustafa, uno de los jugadores que entró ahora. Vuelve otra vez y recuperando la pelota para Amel. Amel la tiene. Saca Amel la pelota, se le va a lateral que favorece el equipo colombiano. Pero ahí está el señor Sánchez quien se encarga de eso. ¿Y a quién se lo va a pasar? Ese es el número, el colombiano, al 21, el señor Muñoz, quien se encarga de eso, Jorgito Rivera. Giovanni García, ¿cómo ha visto a esta Colombia? Primero 5 minutos de la segunda parte. A ver, ha cambiado el sistema Irak, ha colocado 5-4-1, un solo delantero ahora, 5 defensas, 4 volantes, o sea, ha poblado la mitad. Se ha dado cuenta el técnico que Colombia puede hacer daño por la mitad, pero Colombia sigue jugando lo mismo, el pelotazo, a cambiar a las bandas. Hay que cambiar el juego, hay que jugar por interiores, hay que jugar en espacio reducido. Narra José Lozano. Arranca Colombia, la tiene Luchito Díaz, levanta Díaz la pelota, que la tiene desde atrás, recupera, vuelve otra vez para Cuadrado, se va despejando el peligro del equipo colombiano, quien la tiene Sánchez. Sánchez toca la pelota muy bien para el colombiano Lujumí, arranca Lujumí, se está apoyando en el otro, a ver si hace Colombia una, si la hace Colombia, pero desde atrás otra vez, compañeros, estamos disfrutando lo que se llama el fútbol aquí desde el Mestalla. Gracias, José. Quiero darle cambio en la ciudad de Cali a Jairito San Clemente. Profe, impresiones de estos primeros 5 minutos del partido. antes de que vamos al tiro libre o saque de banda. Jairito, impresiones. Bueno, estamos esperando los goles en este compromiso. Consideramos que si se abre el marcador a temprano, vamos a tener la posibilidad de tener muchas más anotaciones, porque el equipo de aquí se va a ver obligado a salir. Ha sido un equipo muy defensivo y que siempre está esperando al equipo colombiano. Gracias, Jairito. Y retomamos con la narración aquí del viejo John Lozano. Arranca el equipo colombiano. Vuelve desde atrás rechazando la pelota para Lerma. El señor José Lozano. Aquí una falta que le estaba cometiendo al señor Ahmed. Ese es el número 4 que acaba de entrar, el señor Mustafa. Pero vemos que todo a Mustafa, profe. Ahí tenemos todas esas faltas que le están cometiendo. Va y se va apoyando en su portero, el señor Jalad. Es Jalad que la tiene. Arranca el equipo de Irak. Pelota que va a lateral y favorece al equipo de Irak. Quien estaba despejando es el jugador colombiano, que la manda a lateral para que sea Irak quien le corresponda el saque de banda. ¿Y qué le pasa a Colombia? Calientan en el equipo iraquí dos jugadores por el lado colombiano. 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 jugadores calientan. En breve tendremos ya entonces el baile de cambios. Una acción del equipo iraquí. Colombia un poco enredado, ¿no? Narra José Lozano. Allí estaba la pelota que estaba dominando para el equipo iraquí. Había peligro, pero desde atrás lo resolvieron los colombianos que tenemos allí al frente. Entre los dos señores que tenemos, los dos morenos espigados que tenemos, Lucumí y Davison Sánchez, para sacar el peligro a la selección colombiana. Vuelve y recupera desde atrás una pelota el equipo iraquí. Va dominando por Jamar. Jamar la tiene desde atrás, recupera el que acaba de entrar. Ese es el número 4, el señor Mustafa. Vuelve, la tira la pelota desde atrás, vuelve, recupera la selección colombiana que la manda a lateral. El jugador número 14, el señor Salazar. Y vemos. Se aproximó Irak. Pienso, Giovanni, que Irak se está tomando confianza. Ve que Colombia sí, muy alegre, propone, toca, pero no concreta. Ya Colombia se está alejando más del pórtico, de la zona de definición. Y hay una zona, y es exclusivamente el mediocampo, va a tener que hacer cambio Lorenzo. Se está quedando únicamente con Cuadrado, no aparecen Carrascal y Baloyes, ni tampoco Lerma. Lerma hace la primera bien, interrumpe, pero poco, acertado en los pases. Colombia se está quedando sin balón en la mitad del campo. Y estamos viendo a una Colombia que ha bajado el ritmo del primer tiempo. Debemos inclusive pensar en que los cambios deben llegar ya. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Recuerden la información deportiva a través de Latinos FM todos los días. De 9:30 a 10 de la mañana, la actualidad deportiva con Adolfo Jiménez del Río, Giovanni García y este servidor, sí, a través de Latinos FM en el espacio El Café Mañanero. Narra José Lozano cuando se va a hacer un saque. Saque el equipo hoy de aquí. Va a sacar la pelota el equipo de aquí por Ibrahim. Este es uno de los mejores, pero la pelota se le va a lateral. El que la estaba rechazando, no, es el número Amir, el 16, saca Colombia. Una pelota que la ataca de taquito, pero vuelve y recupera otra vez en la selección colombiana. No, es el equipo iraquí que recupera con el número 14. Ese quien la tiene, es el jugador Hamed. Hamed la tiene, recupera ya para timbre. El número 16 es Amir. Amir de Irak toca la pelota más atrás y va el balón que va quedando allá para Mustafa. Mustafa tira la pelota, está quedando allá para ti. También la tiene desde atrás, vuelve y recupera. Este es el número 25 que acaba de entrar, es Salah. Salán rechaza desde atrás el portero colombiano, el peligro que iba, la mata con el pecho suavecito, pero vuelve y recupera el 8, es Ibrahim. Ibrahim de Irak, ahora en estos momentos son para selección iraquí quien domina. Un saludito allá para Dayana también, que nos está escuchando en Barcelona. Fuerte abrazo para la gente que nos escucha en 3W Latinos FM. Un saludo para todos los oyentes de Estados Unidos que también nos escuchan. ¡Le pega Ibrahim, pelota del palo! ¡Se salva Colombia! ¡Se salva Colombia! Una pelota que recoge Ibrahim de su compañero Amit. Se la pone, saca el zapatazo con la derecha y el balón se le suelta un poco al portero colombiano y pega en el palo. Y es que, compañeros, Irak ha subido las líneas. Unidas FM con el partido de Colombia contra Irak. Latinos FM, Valencia y Eurolatina están con Colombia directamente desde el Estadio Mestalla. Partido de preparación rumbo al Mundial con el relato de José Lozano, los comentarios de Giovanni García, Adolfo Jiménez del Río, Freddy Cortés, Jairo San Clemente, Nicky Cuervo y la dirección de Jorge Rivera por Latinos 107.9 FM y Eurolatina 107.1, Oriente Estéreo 96.0. Jorge Rivera. Giovanni García, los comentarios, está sufriendo Colombia. Ahora se queda sin balón en todo el frente del área y se queda sin espacio, regala espacio. Que tiene tiempo el iraquí de parar, salir, parar el balón y acomodarse y rematar. Y nadie sale a entorpecer. Se está quedando Colombia sin una cosa que es fundamental, la dinámica defensiva. Mal el equipo en este momento, repito, en el medio campo. Los mediocampistas no están funcionando ni al ataque ni a la defensa. ¿Está pidiendo Giovanni cambios la selección Colombia? Bueno, están necesitando cambios ya. Hay que cambiar rápidamente porque el equipo puede perder incluso este partido y sería infame ante un equipo de menor categoría perder un partido de estos con una Colombia que tiene mejores jugadores. Bueno, vale. En cualquier caso, hay un saque de esquina de Colombia. La tribuna que se emociona. Va a levantar la pelota el equipo colombiano por intermedio de Cuadrado. El señor Guillermo Cuadrado. Calientan jugadores de la selección colombiana. Levanta Cuadrado la pelota. ¡Le pega! ¡Pelota para encima! Estaba pitando una falta. No sé qué pitaba. No, saque de banda. Ese es Lucumí. Se levantó Lucumí con la testa. Y se salva el equipo de Irak. Primera llegada. Una tuya, otra mía. Sí, señor. Respondió Colombia. Y tiene que reaccionar, no cabe otra. Ya viene el primer cambio de Colombia, el primer cambio, Giovanni García. Ahora sí, se va, entra Baloyes, sale Baloyes y entra, ay, se va también Juan Guillermo Cuadrado, entra Mateo Uribe, y entra también con el número 20, el jugador de Colombia con el número 20, Arias. Este chico es muy bueno, hay que cuidar, hay que mirarlo. Jugador que dicen que va a ser el reemplazante de los grandes volantes de Colombia a nivel ofensivo. Esperemos a ver Arias y qué hace también ahora que entra Mateo Uribe. Le ha dado dos volantes ofensivos, ha sacado uno de los dos volantes o los dos volantes que tenía de armado Colombia, ha sacado a Cuadrado, se queda con un solo volante de marca el equipo colombiano. Mateo Uribe puede hacerlo, pero es más de ataque que de defensa. Vamos a ver entonces qué propone esta Colombia con el jugador del Porto. Bueno, no sé si va a seguir en el Porto, ¿no? Ya se va Mateo Uribe, se va al fútbol árabe. Creo que así, ¿no? Sí. Muy bien. Narra José Lozano. Va sacando la pelota. Había una pequeña infracción que estaba cometiendo el jugador colombiano contra el señor de Irak, el número 21. Que lo tenemos aquí, el señor Salim Berchad. Ese es uno de los jugadores que le estaba comentando a Salim esa pequeña falta. Se prepara James, quien va sacando James la pelota, la toca muy bien para su compañero. Este es el que la tiene, su número 25, quien domina allá atrás. Recupera otra vez el equipo de Irak, pero allá está el colombiano que rechaza la pelota, se va a lateral. Que va a favorecer al equipo de Irak, que está encimando mucho. Pelota de Salazar. Que la manda a saque de banda. Se está preparando otra vez la selección para James. James la toca. Arranca el equipo de Irán. Levanta, pega en la espalda del jugador. Se la está llevando el jugador colombiano. Ese es quien domina. Arranca Colombia con la pelota. La quiere Salazar, pero se va a lateral. Y saque de banda que favorece otra vez al equipo colombiano. Y es Colombia la que continúa dominando el juego. Porque ahora ya reactivó sus líneas. Y parece ser que las está mejorando cada vez más. Y aquí, aunque llega un durísimo golpe, ayer llevando un durísimo golpe, un jugador colombiano. ¿Qué pasó ahí? Falta el árbitro. Es una falta que le habían cometido a Muñoz. A Muñoz. Una entrada bastante fuerte que se la hizo el número 4 que acaba de entrar el señor. Aquí lo tenemos, Mustafa. Ese es Mustafa. Exactamente, José. Es Mustafa, el jugador que le dio el golpe al jugador Muñoz de Colombia. Y ya el árbitro ha tomado la decisión de cobrarla y va nuevamente el portero de Irak a sacar la pelota. Hombre, el partido, la verdad es que ha perdido ritmo, Giovanni García. Mejor pensamos en comprar vivienda en Colombia. Si estás pensando en invertir en Colombia, comprar vivienda nueva, usada, lotes, vender tu casa, Esti Global. En España puedes llamar al 642-1538-59 642-1538-59. A propósito, se está llevando a cabo la feria Global en Valencia. hoy y mañana. Acérquese a Restaurante María Mentira en la calle Manuel Candela número 36, igualmente en Panadería La Imperial del Quindío. Sí, señor, allí va a recibir toda la información de cómo invertir en Colombia. Adolfo Jiménez del... Y bueno, tengamos en cuenta un jugador iraquí que está haciendo fiesta, y se trata de Al-Karim Ibrahim, porque es el jugador que ha obligado a la Selección Colombia a pararlo con falta. Va a cobrar Irak. Sí, señor, es el jugador más importante que tiene la selección de Irak. Se prepara el Aimed, le va a pegar Aimed, una falta bastante peligrosa, se prepara el Irak. No es Aimed, levanta la pelota, bien desde atrás, rechaza el equipo colombiano, vuelve otra vez, el balón está cayendo para Aimed. ¡Dame la tierra al marco! ¡Pelota que se salva Colombia! ¡Una pequeña chalaca! ¡Y se salva Colombia! Y se está salvando Colombia precisamente porque Irak no ha convertido el gol y las opciones han sido grandes. Esto que demuestra que el ritmo de Colombia que tenía en el primer tiempo lo ha bajado ostensiblemente. E Irak las está aprovechando. Bueno, Giovanni, ya hemos visto algunos cambios, ya se dieron algunos cambios. Siguen calentando algunos jugadores en la Selección Colombia. Pero esto debe preocupar, Giovanni. Quiere decir que no le están saliendo las cosas al profesor Néstor Lorenzo. Ahí va un ataque, pero de nuevo no se concreta, no hay nada, no sale nada. No hay claridad en el equipo colombiano. El equipo ha perdido coordinación. Y sin Cuadrado ha perdido ahora luz en la mitad. No tiene claridad ni con el balón ni sin el balón. Mire lo que acaba de hacer uno de los defensas centrales, el número 4. Uno de los 3 defensas centrales metido en el área de Colombia, propiciando una jugada de chalacas, que esto es impredecible. ¿Y quién lo sigue? Nadie. No va con nadie a tapar. El equipo está desubicado, está perdiendo posiciones y cada vez se ve más estirado. Y cuando se juega tan estirado, muy difícilmente se logra conjuntar al equipo y hacer jugadas unidas, siempre dependiendo más de individualidad. Estamos viendo un humo. ¡Arranca Colombia! ¡Le pega la pelota que saca el portero iraquí! ¡Ese es el jugador colombiano! ¿Quién le estaba pegando? El número 8 colombiano. Ese Baloye que saca fuera de lugar. Estaba adelantado, en posición adelantada, el jugador Baloyes. Así que invalidada la jugada. Estamos viendo por allá un humo nuevamente en la grada. Nuevamente un humo verde que está saliendo allá. No sabemos exactamente qué es. Un petardo del Deportivo Cali. Que los traían verdes. Esto es preocupante, esto es triste. Sí, claro, eso desorienta totalmente. Bueno, lo feo y lo incómodo es que realmente el público... Han entendido que es la grada del Deportivo. Bueno, hoy no se han visto. Ataque colombiano, José Lozano. Ahí va Colombia nuevamente. Ahí se iba la pelota para Díaz. Recupera, se le va la pelota, se le escapa y es saque de banda que favorece el equipo iraquí. Estamos desaprovechando a Luis Díaz realmente. Esa puede ser la pregunta, Jorge. Bueno, cuando la verdad no se sabe qué hacer, y ya ojalá que estas cosas no suenen a desesperación, ¿no? Porque podemos llegar a pensar a eso, pero ahí tenemos a los grandes jugadores, pero hay veces pasa también, muchas veces hemos visto a Argentina, a Brasil, jugar con equipos pequeños, no se le dan las cosas, no podemos olvidar que este es un partido amistoso, están sacando conclusiones, y vamos a ver qué nos dicen por allá por Cali. Los cambios, va a entrar Mateo Uribe, va Uribe, sale Cuadrado. Ese es uno de los cambios ya anunciados ahí por el técnico. Ya pasaron, Nicky. Ah, bueno, pero pues estoy ahí, informado. Recordar. Está repasando, está recordando que se hizo ese cambio. Muy bien, Nicky. Hombre, es que con el ritmo que ha tomado el partido, cualquiera se ha hecho un sueño. Nicky fue allá, hizo la siesta y volvió. Ya se fue a dar una vuelta y a pasear. Sí, desafortunadamente el ritmo del partido ha bajado bastante y nos encontramos en un desacierto total. Yo personalmente veo que el equipo está desentrenando. Ya lo tomó como un entrenamiento y no lo tomó como un partido, bueno, amistoso, entre comillas, ya casi, porque es prácticamente un entrenamiento en el que los jugadores se están mostrando en sus diferentes posiciones. Y ojalá, sí, José, y eso es lo que esperamos, que ojalá un gol alegre a todos los casi 20.000 aficionados que se encuentran aquí en el estadio y que vienen con el interés y el objetivo de ver a su selección ganar. Ahí vemos el jugador de Irak, Salah, que no alcanza a recuperar una pelota con el espigado colombiano Davison Sánchez. Arranca la selección de Colombia, dominando la pelota otra vez para Muñoz. La tiene Muñoz, vuelve para Lerma, Lerma para Sánchez. Ahí está Sánchez, ¿a quién? Vuelve el balón para Lucumí, arranca Lucumí. Esa es la selección tricolor de Colombia. Ánimo Colombia, muchacho, se vuelve otra vez. Arranca el Colombia, recupera desde atrás la pelota. Ibrahim, Ibrahim la tiene, pero la pierde con el balón colombiano. Ese es Arias, ¿quién la tiene? Arias, le va a pegar Colombia al marco. Pelota que se salva el equipo de Irak. Se salva Irak, señoras y señores. Tremendo zapatazo que levanta el jugador colombiano. Se acaba de salvar la selección de Irak. ¿Y qué les decía? Que aprovecháramos a Luis Díaz por ahí en la entrada realmente del posible gol de Colombia. Saque de esquina, cobra Colombia, Giovanni García. Aquí se juntaron entre Díaz y Arias, tocando por la izquierda, llegaron y entró el remate de Borré. O sea, hay que decirlo, este tipo de jugadas son determinantes, pero jugando corto, no tirando pelotazos con jugadores de 1.70 y 1.80. Exactamente, Giovanni, y lo decíamos anteriormente, aprovechemos a Luis Díaz. Allá está Colombia, rechaza desde atrás el equipo iraquí. Por el espigado, quien la talla era Salán. Salán la saca, pelota que se va a lateral. Quien llegaba por ahí era el número 4. Y acaba de entrar el señor Mustafa y el balón se va a lateral. Vuelve otra vez Colombia. Parece que ahora sí se prepara el cambio para la selección iraquí. Se preparan dos cambios, el número 18 y el número 11 de la selección iraquí. Les vamos a recordar los nombres de estos dos jugadores. Es el señor Aymen, que acaba de entrar, Aymen, y con el número 11, Farad Humán. El señor Aymen y Humán. Oye, aquí tenemos, hay otro Aymen que es el número 14 también. A ver, se están en estos momentos registrando dos cambios en el equipo iraquí y aprovechamos para decirle que estamos a nombre de Mi Gente Colombian Food. Sí, un restaurante colombiano en Valencia que ha llenado de sabor esta ciudad con platos exquisitos, platos tradicionales. Calle Alberique número 41, se reanuda el juego, José Lozano. Se reanuda, es una pelota que estaba tocando Lucumí a su lateral colombiano, vuelve y recupera Colombia la pelota desde atrás, a ver quién pasa, quién es el domina, arranca Colombia, centra la pelota larga, larga para Díaz, el balón se le va al jugador colombiano Arias con el número 20, vuelve y recupera otra vez Colombia, ahí lo tiene, el balón para Lerma, quiere levantar Lerma la pelota, se vuelve otra vez para Díaz, arranca, se le va a lateral, se le fue, se le acabó la banda, no se ha acabado, dice que no. Sí, se había acabado. Exactamente, saque de puerta por parte de Irak. Y es que de todas maneras, Colombia, con el movimiento que ha tenido Luis Díaz, parece que recupera su delantera y tiene quizá posibilidades al fin de convertir su primer gol. Bueno, minuto 69. Quiero aprovechar la oportunidad para darle cambio a uno de nuestros invitados comentaristas en la ciudad de Cali. Profe Jairo San Clemente. ¿Se quedó dormido, profe, o está todavía ahí? Pues aquí estamos al pie del cañón, como siempre, mi querido Nicky. Aquí no nos dormimos. Le cuento que el equipo de Irak ha adelantado las líneas y eso hace que se esté acercando mucho más a la portería del equipo colombiano, realizando algunas escaramuzas, pero si nos fijamos bien, donde las llegadas han terminado en fuera de lugar por parte del equipo de Irak. El equipo colombiano ahí sigue ahí, está tratando de transportar la pelota de la mejor manera en el medio campo, pero no está haciéndole daño al equipo iraquí. Gracias, profe. Y continuamos con la narración en vivo desde el Estadio Mestalla, minuto 70. Unidas FM te trae el partido de Colombia-Irak, Latinos FM Valencia y Eurolatina con Colombia directamente desde el Estadio Mestalla, con la narración de José Lozano. Gracias, compañeros. Aquí vuelve. Arranca la selección tricolor Colombia. Vamos a ver, a ponerle ánimo, color a estos colombianos. Necesitamos un gol, por favor. Necesitamos un gol para que se anime esta vaina. Saca Muñoz la pelota. Vuelve otra vez Muñoz. Levanta Muñoz. El balón se va. Se cae el jugador colombiano. Quien se estaba cayendo es el número 14 colombiano, ¿no? Ese sí, Salazar. Salazar vuelve. Exactamente, Salazar. Para Arias. Pierde Arias la Pelota con Ubed, arranca los iraquíes que recuperan, le quitan una pelota, quien está buscando al jugador más peligroso que tiene Irak, levanta, tira desde atrás, está Sánchez recuperando una pelota que queda para Lerma, Lerma para Lucumí, Lucumí la tiene, hacen ese trío entre los dos colombianos, pero Colombia ni fu ni fa por ninguno de los lados, encontramos la salida, compañeros. Exactamente, José, y no entendemos por qué tienen los jugadores en las líneas suficientes para poder salir dominando el balón. Esperamos que mejore esta situación cuando entren los diferentes cambios que tiene preparados ahora Colombia. Giovanni García, ahí tiene Colombia otros dos jugadores listos para ingresar al terreno de juego. Vamos a ver quiénes se van. Ya estamos en el minuto 72. No aparecen los goles. Ha estado más cerca Irak que Colombia. ¿Qué estará pasando por la cabeza del técnico Néstor Lorenzo? Porque este es un partido, Giovanni, sobre todo, tú lo decías, lo que menos importa es el resultado. Pero, ¿te ha gustado lo que está proponiendo Colombia? A ver, ha cambiado el sistema ahora, el dibujo 4-1-3-2, con tres volantes ofensivos, con jugadores que quieren juntarse más, pero es que no tiene definición, no entra al área, no hay claridad. Y si no hay claridad, Lari, siguen terminando con centros aéreos sin tener estatura. Ahora cuando se juntaron Luis Díaz por zona izquierda, se va Luis Díaz, entre otras cosas. Hay que darle tiempo, hay que darle tiempo porque él apenas está jugando minutos con Liverpool. Viene una lesión larga para, y hay que darle tiempo. Ahí parece que no se puede ser tan exigente con el jugador. Hay que esperar, va a llegar en buen término, me parece, a la Copa América. Pero creo que es un jugador referente para el equipo. Cuando se juntó por zona izquierda con Carrascal, llegaron y ahí produjo una de las mejores opciones, que fue la que dilapidó Santos Borré. Vamos a ver qué pasa ahora con los cambios arriba, pero yo sigo pensando, es un equipo de jugadores muy bajitos y están abusando del centro aéreo. Confirmamos entonces los cambios. José Lozano, lo tenemos listo, ¿no? Pues ya tenemos los cambios. Se acaban de entrar dos jugadores colombianos. Entra con el número 10 el señor Asprilla. Y el señor Caserra con el número 18. Casierra, señor, sí, es Casierra. Jugadores nuevos, a ver qué está pasando con ataca este Colombia. Ataca Irak, José Lozano. Arranca el equipo de Irak. El que la recupera es el más peligroso de todos, es el número 8. Quien levanta la pelota y se va a saque de esquina porque pega en la pierna del señor colombiano, Lucumí. Continuamos, sí, permítame que estamos con el sabor de María Mentira Parrillada. Es sabor colombiano. Qué rico, compadre, sí, Jorge, ir a María Mentira Parrillada a comer delicioso, rico y sabroso. Manuel Candela, número 36, en Valencia. Va a levantar la pelota, saque de esquina que se prepara la Irak. Selección de Irak. Va a levantar Irak, están todos los colombianos defendiendo. El portero de Irak haciendo dos jarras, pero grandotas, de esas grandes. Levanta Irak, pelota cerrada a la mano del portero colombiano. Dice, mía, no pasa absolutamente nada. Lo busca también, buscando a Lerma. Pelota larga, bien, la recupera Colombia con Lerma. Le hace una, se fue Lerma. El balón lo tiene allí, para Díaz, le pega mal. Flojo, flojito. Ese disparo del colombiano Mosquera. Perdón, Mosquera no. Ese es el número 8 de Colombia, el señor Carrascal. Entre el 8 y el 6 se confunde uno. Pero bueno, ahí les pedimos mil disculpas para seguir con esta transmisión de Colombia. Había un fuera de lugar que favorece al equipo iraquí. Oiga, y nosotros que pensábamos que le podríamos meter una goleada a Irak, y las cosas no son así. Que le pone el jugador colombiano, tenía que ser Arias, recuperó una pelota casi muerta para marcar el primero de Colombia y decirle a Irak que estamos ganando. remate la volada por la derecha, remate a la mitad, o centro a la mitad, que queda bailando entre los defensas centrales que no logran definir, y aparece el colombiano casi que tirándose al piso para rematar. Es una jugada de oportunismo, más que de claridad, de oportunismo. Oportunísimo, el jugador número 18, Casierra, que es el autor de Colombia. Es el autor del gol, y es un gol que, hombre, significa por lo menos a los jugadores que han entrado. Han entrado jugadores jóvenes, se dice que este es uno de los juveniles de más futuro en Colombia, esperemos que así sea, pero le ha dado otro aire. Ya había tenido oportunidad anterior en un desenganche por zona derecha, lamentablemente estaba en fuera de lugar el jugador Santos Borré, y ahora se fue Borré y quedó Casierra, que definitivamente es un jugador definido. Excelente, Giovanni, porque nos hemos dado cuenta que lo que estábamos pidiendo, eso era cambios. Necesitaba urgentemente la selección Colombia los cambios suficientes para generar el gol, y se ha generado el gol. Es cierto que en forma casi inesperada, sin tanta estrategia, pero con un gol, porque estaba Adol, la fortaleza de la juventud, y eso es lo que queremos ver. Adol, quiero darle cambio a nuestros colegas, a los expertos, a los profesionales. Freddy Cortés, opinión de estos 77 minutos del partido de Colombia Irak en el Estadio Mestalla. Hablemos de algo importante para por qué llega el gol de Colombia. Algo que se llama la presión alta. La hacen, no es muy ortodoxa, pero hace que cometan error la gente de Irak. Y en ese choque, que incluso dos colombianos se cruzan, le queda la oportunidad a Arias, que es un hombre oportunista sobre la zona derecha. Y Casierra, que fue muy, muy criticado porque lo han llamado a la selección. Es un muchacho joven, pero que está haciendo goles fuera del país. La mete al fondo de la red. A mí el resultado me da lo mismo. A mí lo que quiero identificar es que esto que habíamos hecho, porque de pronto el técnico no lo ha ordenado, que era presión alta, nos está dando un resultado. Ahora, después del 1-0, sigue presionando alto la selección Colombia, y hay un par de jugadores, Giovanni, que quiero que le preste atención. Oye, son juveniles, pero son jugadores que le pueden aportar mucho de cara al futuro. El caso de Arias, que tú hablabas ahora, y también de Casierra, porque es un hombre muy oportunista y muy rápido. Y además, Colombia lo que está haciendo es medir quiénes tienen en este momento hacer el paso de juveniles a mayores y a quienes no le queda grande la camiseta. Esa es la verdad. Este es un partido experimental y hay que mirarlo así. Gracias, profe. Continuamos con la narración en vivo desde el Estadio Mestalla. Es un saque de esquina que estaba realizando el equipo de Irak, pero no pudo pasar absolutamente con Ahmed. Un balón que lo levantó, rechazó el colombiano, cae en territorio de Colombia. Dos jugadores de Irak y el colombiano que se pegaron tremendo estrellón entre los dos. A ver, el profesor que está siempre en la jugada. Venga, yo, profe, venga, yo le doy cambio a Jairito, profe, Jairo San Clemente desde Cali. Su opinión de estos 79 minutos de lo que sucede en el Estadio Mestalla, Colombia versus Irak, profe. Bueno, definitivamente los goles estaban en el banco del equipo colombiano. Primer tiro a puerta de Colombia en el segundo tiempo y primera oportunidad para que Mateo Casierra meta esa pelota al fondo de la red. Gana Colombia 1-0, gana bien. Habíamos dicho que si Colombia metía el primero, la posibilidad de que se vengan otros va a ser mucho mayor, porque se ve obligado el equipo iraquí a salir a buscar un resultado y Colombia puede aprovechar esos espacios para aumentar el marcador. ¡Vamos, Colombia! Vale, profe, muchas gracias. Opiniones de los expertos, de los especialistas desde la ciudad de Cali. Freddy Cortés, Jairo San Clemente, mis profes que me acompañan en esta aventura, esta primera transmisión que hacemos en vivo desde el Estadio Mestalla. Jorge, ¿me permite algo? Disculpe, y ahí los compañeros, no sé si ustedes vieron... Préndame el micrófono, Jorge. Sí, le decía sí, que nosotros no sé también... Si ustedes vieron el micrófono, ahora sí me escucha. 20, pero ahora sí, quiero recomendarles... Gracias, Nicky. Le decía que nosotros también... Un segundo. Estamos haciendo ensayos, pero bueno, ya con algo muy importante, y ha sido la información de este partido. Giovanni García. Me queda una inquietud. ¿Cómo es posible que termine de capitán Mateo Uribe y comenzó en el banquillo? Si Mateo es el capitán, debía ser titular por encima de Baloyes y Carrascal. El capitán ahora es Mateo Uribe, es el que maneja el mediocampo de Colombia y por donde se gestó la jugada por zona derecha del gol. equivocación del técnico, conoce su plantilla, se está equivocando en la escogencia de los 11 iniciales. Pues precisamente, Giovanni, esto es lo que estoy viendo, un entrenamiento en el cual posiblemente Mateo Zuribe dará la pauta para aquí en adelante ser el capitán de la Selección Colombia. Gracias, Adolfo. Le doy cambio de nuevo a Freddy. Freddy, usted me iba a aportar algo, me iba a apuntar algo allí de sí, los últimos detalles. Que si no sé si ustedes vienen el Mundial Sub-20, pero quiero recomendarles al chico Asprilla. ¡Arranca Colombia! Es un jugador de mucha condición técnica. Narración de José en vivo aquí desde el Estadio Mestalla. Mestalla vuelve otra vez el jugador más peligroso que tiene Colombia. ¡Le pega! ¡Otra vez! Entre el 10, el amigo Arias y el número 10 colombiano Asprilla, que han entrado y han revolucionado esto. 10 y totalmente, José. Este es espectacular realmente el ánimo y el entusiasmo con que ha entrado Asprilla. Ha entrado a jugar, ha entrado a demostrar que tiene el fútbol suficiente para darle a la Selección Colombia la fortaleza que necesitaba en su delantera. Pues se han presentado dos cambios en la selección de Irak. Ha entrado el señor Mohamed y Al-Halalija. Colombia otra vez recupera la pelota. Se le va. Se le acabó la cancha. Asprilla. Ha entrado revolucionado. Ah, totalmente. El 14 de octubre de 1984 fue la última vez que Irak le ganó un equipo suramericano a Argentina. Y en el 86 fue la última vez que Irak estuvo en un mundial. Ahí están los datos estadísticos. Ahí va sacando la pelota el equipo de Irak. El balón se pasa. Cuidado, que te llega Salazar, el iraquí. Vuelve otra vez la pelota para Colombia por intermedio de Arias. Ese es el que la tiene. Arranca de 20 a 21. Así se juega el fútbol sabroso, exquisito. Este ya es mi selección colombiana, como me gusta, Muñoz. Vuelve otra vez, recupera la pelota que la estaba tocando el colombiano Lerma. Lerma retrasa otra vez la pelota. La está tocando para Lucumí. Este es Colombia. Lucumí juega para Sánchez. Arranca Sánchez. Una pelota que toca para Muñoz. Muñoz, ¿a quién busca? Ahí lo tiene. Toca Muñoz. El balón está quedando allá para el colombiano Baloyes. Baloyes la tiene. Vuelve otra vez para Asprilla. Ese es el que la tiene, el número 10 de Colombia. Se prepara Asprilla. Le quieren hacer un tumbi, pero no. No se deja robar el balón. El balón se va. Y saque de banda que favorece el equipo colombiano. Excelente la posición de Mateo Zuribe, que está pendiente de los movimientos que hace Asprilla para centrarle y pasarle el balón en momento oportuno. Recupera Colombia nuevamente. Es una pelota que estaba sacando el jugador Aimé de Irak, pero no la alcanzó. Y va allí donde siempre terminan los balones, entre Lucumí, Sánchez y Muñoz. Y Mateo Zuribe, que coge el balón precisamente en este momento y ya hace el pase especial. Gracias, Adolfo. Le doy cambio a Jorge, que nos trae información comercial. Agradecimiento claro de los patrocinantes de este partido. 84 minutos. Gracias, Jorge. Miki. Minuto 84. Y es el momento de pensar en casa propia en Colombia. Si estás pensando en invertir, comprar vivienda usada, nueva, un lote, vender tu casa, buscar financiación para tu propiedad, Gesti Global, que por estos días está de feria en Valencia. Sí, este sábado también estará aquí en Valencia, exactamente en María Mentira y en la Imperial del Quindío. Gesti Global, 642-1538-59. Y ha entrado Óscar Cortés, una de las revelaciones del Mundial Sub-20. Y es que recordemos que la juventud ahora está presente y va a demostrar que tiene ganas de sacar un partido adelante. Y ya comenzó con un gol. ¿Por qué no? Uno, dos y tres goles. Está en el campo la nueva generación, Giovanni García. Colombia gana 1-0. Ha mejorado. Ha mejorado con la entrada de Mateo Zuribe. Jugador que tiene 32 años, jugador veterano que ha hecho carrera en el Oporto de Portugal y es un hombre inteligente, que sabe tocar, que sabe acompañarse. Mira que él nos regala balones, juega de primera, siempre tiene un toque rápido. Lo que pasa es que lo ha entendido perfectamente Asprilla y no están regalando el balón, ya no están tirando centros aéreos. Que eso es lo que estaba matando a Colombia con Borré y con Luis Díaz, que no tienen estatura y que no son cabeceadores. Ha cambiado el estilo de Colombia y eso hace que se tenga más presencia en el área de arriba. Y ahí es donde dice Jorge, la nueva generación aprovechada por alguien que sabe, Mateo Zuribe. Mucha sangre joven. Bueno, invitarlos también aquí en Valencia, a un sitio que tiene todo el sabor de Colombia, la Imperial del Quindío, en tres puntos en la ciudad, en Manuel, no, exactamente en la Avenida del Puerto 99, Avenida del Puerto 99, ya les diré en el caso de Manuel Candela para dónde vamos, pero de momento en la Avenida del Puerto 99, también en la Avenida de la Plata 45 y en Torrente, en la Plaza Mayor número 28, que estuvo de aniversario la Imperial del Quindío en Torrente, y muy pronto se va a inaugurar otra panadería, otra sede de la Imperial del Quindío, que está llevando el sabor de Colombia por toda la ciudad de Valencia. Déjeme, Jorge, le hago cambio a Jairito San Clemente. Profe, impresiones en este momento de el partido. Colombia avanza un poco hacia adelante, minuto 87. Jairito, comentarios sobre el partido. Bueno, significa eso que los jóvenes se han tomado la selección Colombia, los jóvenes, los jugadores que acaban de ingresar, que son muy jóvenes, entre ellos ese Yasser Asprilla, que tiene una gran capacidad, jugador del Walker de Inglaterra. Es un jugador que ha venido demostrando cosas importantes, cosas interesantes. Es un gran pasador, es un gran definidor y está haciendo delicias en este compromiso. Ya entró Cortés, vamos a ver cómo nos va con Cortés, que ha sido el goleador de la Sub-20 en el Mundial pasado. Así que vamos Colombia con todo, porque vamos a meter más anotaciones en este compromiso frente al equipo iraquí. Bueno, sí. Oye, profe, acepto la recomendación que me dice Freddy. No se dice patrocinantes, se dice patrocinadores, compañeros. Por favor, acepto, sí, la corrección de Freddy. Señor, bueno, está muy bien. Sí, señor. Oiga, bueno, profe, es que, Freddy. Antes de que venga con el relato, sí. Es que tanto Cortés como Asprilla son jugadores que juegan a otra cosa. Son muy sensibles con el esférico. Y lo que decía Giovanni, Colombia levanta el balón, no tiene un cabeceador en zona de definición. Mientras que con ellos toca un poco abajo, abre la cancha, pieza fundamental, pero eso tiene un complemento, y es que quienes llegan de atrás tienen que sorprender. La segunda jugada no lo estaba haciendo Colombia, ahora lo está haciendo con los muchachos que recién han llegado, y eso cambia el matiz de la manera en que Colombia juega y remata el partido. Gracias, profe, gracias por los comentarios. Los profesionales, los que llevan años en esto, la experiencia, Freddy Cortés, Jairo San Clemente, acompáñanos desde la ciudad de Cali con sus comentarios. Retomamos con la narración aquí en vivo desde el Estadio Mestalla. Último minuto del partido. Y ya estamos entrando al último minuto del partido. Va atacando otra vez la selección de Irak. Ese es el que quiere dominar. Vuelve, recupera desde atrás la pelota para Mohamed. Mohamed la tiene. El balón que lo saca Colombia lateral. Y vuelve otra vez. Es Mohamed. Mohamed quien le quiere dar el balón. Vuelve otra vez entre Mohamed y el número 8, que son los dos más importantes que tiene la selección de Irán. Ahí va atacando Irán, vuelve otra vez la pelota para Mohamed. Mohamed la tiene para el Jalá, a la red, a las manos del portero, y no pasa absolutamente nada. Relajado Colombia. Unidas FM te trae el partido de Colombia contra Irak. Latinos FM Valencia y Eurolatina están con Colombia directamente desde el Estadio Mestalla. Partido de preparación rumbo al Mundial, con el relato de José Lozano, los comentarios de Giovanni García, Adolfo Jiménez del Río, Freddy Cortés, Jairo San Clemente, Nicky Cuervo y la dirección de Jorge Rivera. Por Latinos FM 107.9 y Eurolatina 107.1 en Santiago de Cali 96.0. Narra José Lozano. Arranca el de siempre, sácame la pelota, va a las manos del portero colombiano Montero. Ah, va y Colombia, la pelota larga y queda para el número 10. Este es el peligroso Asprilla, la tiene Asprilla, bien habilidoso, se fue Asprilla. Asprilla está buscando a quién, no hay quien se la recupere, pero desde atrás lleva Jalá y recupera la pelota el equipo iraquí. Con el intermedio, ese es el número 6, casaca que lleva el iraquí, que no la quiere soltar. Ahora sí se apoyó hasta que no lo tumban, no deja la pelota. Uman, y vuelve Uman. Uman recupera desde atrás el balón, otra vez Uman. Ahí está Uman, el balón está tocando otra vez para el número 14. Este se me ha escapado el nombre, pero es muy parecido. Ah, este es Hamed, es Hamed. Hamed es el que toca el balón, abre por la punta derecha. El balón vuelve y toca otra vez para Uman. Uman la tiene, arranca el equipo de Irak. Este es la pelota para Mohamed. Mohamed la tiene, buscando quién otra vez a Uman. Retrasa más atrás la pelota. va tocando allá para su jugador que lo acompañe, es el jugador Amir. Amir, que estaba tocando el balón, recupera desde atrás una pelota y está, no puede, la selección colombiana está toda allí defendiendo ese gol. El balón lo tiene. ¿Quién? Mohamed. Hay una pequeña falta, pero el árbitro dice que no pasa nada. Pero ese es Colombia quien la tiene. Ahora sí falta contra el colombiano que se le están haciendo. Sí hace falta a Jorge Rivera. Así es, falta. Y también estamos a nombre de 4WD Rentacar. Alquiler de carros en Colombia. Sí, desde un vehículo blindado. Adolfo Jiménez del Río o José Lozano. Giovanni García. ¿Quiere un carro blindado en cualquier ciudad de Colombia? Pues que sepa que 4WD Rentacar lo tiene. Es cuestión de llamar al 314-324-9515. Rentacar está en toda Colombia. Allí está la selección de Colombia que le gana una pelota que estaba devolviendo el jugador Humán. Pero el balón tiene Colombia. Arranca Colombia, ese es el que la tiene, Muñoz. Vuelve otra vez, recupera desde atrás la pelota para el jugador 16, es Lerma, ¿no? Se me va el nombre cuando se me chiqueta todo esto, queda uno así como medio. Vuelve otra vez Colombia, atacando el equipo, la selección de Colombia. El balón vuelve y queda otra vez para Lerma. Lerma la tiene, tocando el balón que vuelve y recupera para Arias. Arias Lerma, y el balón está quedando otra vez, le va a pegar Colombia, le pega, queda allí la pelota. Este es Colombia, arranca Colombia, no para Arias. Rechaza desde atrás una pelota que está sacando el equipo por intermedio de Hamed Amir. La manda lateral y exacta de manga que favorece al equipo colombiano. Hay que decir que ya estamos sobre el tiempo añadido. El árbitro añadió 4 minutos. Más 4, Jorge. Más cuatro. Sí. Muy bien. Adolfo, continuamos con la narración. Últimos 4 minutos, José. Arranca Colombia, una pelota que estaba cogiendo el colombiano, pero el balón se le va a Asprilla, lo manda a lateral y es saque de banda. ¿Quién está entre Asprilla? Entró Asprilla por esa banda y tiene revolucionado, es un despeje. Hay una falta que favorece al equipo iraquí, así que cuando hay falta le damos el cambio a los que saben dónde se tiene uno que ir a comer rico y sabroso. Sí, señor. En María Mentira Parrillada, en Manuel Candela número 36, hombre, son los sabores de Colombia. En Valencia ataca a Irak. Bueno, no ahí hay problema. Estaba una pelota que estaba tirando el jugador Human. El número, ya queda un minuto. ¡Terminó! Los jugadores iraquíes haciendo su saludo, pero tremendo partido.